música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Spot in the middle of June. I like you better than real maple syrup. I like you better than a hip new tune. I like you better than dancing at night by the light of the silvery moon. Better than laughing out loud. Better than singing in front of a sellout crowd. Better than eating out of grandma's pot. Better than finding where X marks the spot. I've connected the dots and discovered you got something that makes me like you a lot. I like you better than walks in the country. I like you better than a small town parade. I like you better than skinny dipping in the creek when it's 100 degrees in the shade. Better than waves on the shore. Better than trying on every hat in the store. Better than reading a really good book. Better than getting a second look. All these words that it takes just to tell you I'm hooked. Baby, you've really got me shook. Hey, hey, hey, hey. Thank you. gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Prou los saluda en esta noche, la última noche del año de este ciclo 2015, que ya cerramos. Bueno, como sabrán ustedes, la semana pasada hubo un inconveniente ahí, no tuvimos operador de turno para salir al aire. Vino bien porque en aquel momento Herbie estaba en Buenos Aires. Herbie, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Herbie Balati. Jairo Mansion Controles, ya que estamos, más mencionamos a todos los presentes. ¿El faltó? ¿Fue el que faltó él? ¿O fue Nico? ¿Quién no, fue? ¿Quién él, fue? Él tenía un compromiso y Nico también, no, no pudo reemplazarlo, entonces bueno. En realidad yo le dije que no vinieran para que yo pudiera venir el lunes. Ah, bueno, bueno. Estaba todo armado. Estaba todo carquilado. Bueno, así que vino bien porque bueno, hoy estamos todos juntos como tiene que ser para este cierre. Ya de fin de año, muy prontito con las celebraciones de Navidad ahí en puerta. No trajimos nada para comer. Nada, para tomar. No, yo traje mi matecito, ¿no? Como siempre, vos nada. Yo nada, yo no como, no tomo bueno, nada. Bueno, mucho calor hoy como para... Bueno, pues una cerveza. No para algún otro. En febrero. Marzo, ¿cuándo empezaron? ¿Qué es eso? Bueno, arrancamos con esto muy lindo. Bueno, desde ya te digo que como la semana pasada iba a estar solo, me traje un montón de cosas que tuve que ir serruchando porque... Se fueron sumando, en estas últimas horas se fueron sumando discos de reciente publicación. Mira. Muy jugosos, así que muy dolorosamente tuve que serruchar algunas cosas. Bueno, y además también para darte lugar a vos, con tu clásico micro de blues. Y además, pensando también que en el cierre de cada año, de cada fin de año, cumplimos con un ritual que los viejos conocedores y seguidores de nuestro espacio sabrán de qué se trata, ya lo iremos... develando o revelando sobre el final de nuestro espacio, así que ahí también tuvimos que ir dejando música de lado porque la música no para, paramos nosotros, para el año, pero publicaciones nuevas todo el tiempo y algunas de ellas realmente que valía la pena dejar de lado algo para volver a pasar o para pasar y darle lugar a lo que viene. Esto me gustó mucho, hace un tiempito que tengo este disco de Each Two Big Band. La Big Band, una gran Big Band, como ustedes habrán escuchado, muy lindo, suena realmente lindo, publicado por el sello Origin Records, este último 17 de febrero de este año. Una banda con sede en la ciudad de Miami, codirigida por el trompetista Al Hood y el pianista David Hanson, que además se encarga también de la dirección de la banda. Clásicos de todas las épocas y algunos temas originales, como por ejemplo lo que escuchábamos recién, I Like You, el séptimo corte en la voz de una mujer que canta realmente fenomenal. Te digo cómo se llama. Se me escapó. René Marie. Sí, canta muy lindo René con este tema original, I Like You. Bueno, la banda, bueno, hay gente que no conozco, pero hay algunos notables, ¿eh? Por ejemplo, Gary Foster, Bob Sheffard, ¿quién más? Joe La Barbera en batería, Luis Conte en percusión, gente conocida, ¿eh? ¿Quién más? No conozco a nadie más. Adam Schroeder, ese no lo conozco. Bueno, listo, ya está. Un montón de gente, nombramos los más conocidos, ¿no? Claro. Obviamente Dave Hanson. En realidad son todos importantes. Son todos importantes, pero viste que hay gente más conocida que otra. Y por lo general siempre hay algún invitado, ¿no?, de lujo para darle un cierto toque de prestigio a la conformación. Bueno. Teléfono 421-754 y 424-267. Bueno, estamos en vivo en nuestra página web. aldemedianoche.com.ar. Bueno, y también estamos en el perfil de Facebook, publicando las tapas de los discos, poniendo algún comentario. Bárbaro. Para aquellos que quieran saludar por la Navidad, el fin de año, para que no vengamos más, para que sigamos viniendo o algo así, estamos ahí chateando. Bueno. ¿Con qué seguimos? Bueno, seguimos con algo... Esto también tenía algo más viejito de ellos, me gustó mucho, una mezcla muy rara. Mucho más me gustó lo último de este grupo, una mezcla entre... es un dúo británico-noruego. Se llama Food, alimento, comida, fíjate qué nombre para un grupo, donde mezcla una mezcla bastante muy polenta, ¿sí? No novedosa, porque de esto hay pila, pero sí es novedoso o bueno como ellos lo conjugan, como ellos lo interpretan. aires yaceros, ¿no? Por ahí medios rockero también, con electrónica. Mira, suena realmente bien. ¿Es jazz? Es un jazz, es un jazz, jazz más, muy, viste, muy, muy así. Muy de progresión, muy sí, de progresión. Sí, muy algo de medio progresión. Hay mucho sonido electrónico. Me gustó, me gustó. Además, bueno, corre también con el prestigio o con el espaldarazo de haber grabado ya su segundo o tercer disco en el prestigiosísimo sello alemán SM, que además, bueno, como una etapa realmente fenomenal, como nos tiene acostumbrado el sello, para este dúo completado formado por el británico saxofonista británico, además a cargo de algunos componentes electrónicos, Ian Ballamy, y el baterista, percusionista, y además también toqueteando un poquito los electrónicos, el noruego Thomas Strønen. Food. bien, escuchábamos esto lindo, ¿eh? El grupo Food, compuesto por, originalmente un dúo, en un momento fue un cuarteto, y sobrevivieron al cuarteto estos dos integrantes, Ian Balami en saxos y electrónicos, y el baterista noruego Thomas Stronen, también a cargo de percusión y algunos electrónicos. Como músico invitado interviene el guitarrista... austríaco, Christian Fenes. Un disco en el que voy a leer algunas de las cositas que el propio baterista Thomas Stronen comenta con respecto a este disco, en donde dice, bueno, que lo que dicen muchos músicos de jazz, ¿no? Que bueno, que el grupo todo es un grupo en sí mismo, no hay líderes, tampoco, viste, entre dos no se van a andar peleando mucho. Y que este, particularmente la grabación de este disco, le dio mucha la posibilidad a él mismo de tener un protagonismo con su batería que no lo había tenido en otros discos. Todos temas originales, en donde ambos destacan la participación en la producción y en la grabación del ingeniero de sonido Ulf Holland, un hombre que aparentemente le ha dado este toque, ¿no? Así muy, muy rockero por momentos, que ellos buscaban y no sabían casi cómo encontrarlo. Este hombre que lo destaca el sello como un colaborador del propio sello de tantísimo tiempo, y que a la sazón, una pequeña anécdota, tanto el ingeniero de sonido Holland como el productor y dueño del sello Manfred Heschel no trabajaban juntos desde hacía 20 años en la grabación de un disco de Nils Petter Morberg, un trompetista noruego también. Mer se llama el disco, que yo lo he escuchado con un fuerte acento rockero, ¿no? Una cosa muy, muy, muy particular, que para la grabación de este disco no hubo mejor idea que volver a juntar a estas dos personas para conjugar esto, ¿no? La idea de Food para este disco, This is not a miracle, esto no es un milagro, publicado por sello SM el 6 de noviembre último pasado. El tema, déjame ver por aquí, el segundo corte, World Ride Desert End. Muy lindo, ¿eh? Ian Balami, saxos, Thomas Stronen, batería, Christian Fenes, guitarra como músico invitado. ¿Todo suyo, maestro? Bueno, como no tuve mucho tiempo para preparar el programa porque me enteré que hoy salíamos, así que... Yo le avisé a tu mujer y ya no te avisó. No. ¿Qué comunicación tiene esta pareja, eh? Cero comunicación. Por eso nos llevamos bien. Bueno, se me ocurrió homenajear a una de las más importantes pérdidas que hemos tenido en el blues este año. Estoy hablando de B.B. King, que falleció el 14 de mayo del 2015. Me parece como cierre del año homenajear a esta leyenda de blues que nos dejó lamentablemente este año. Ella estaba grande, ¿no? Tenía 89 años, pero bueno, ya venía con una enfermedad grave. Y bueno, no lo pudo sobrellevar, después hubo problemas con la familia, mientras tanto, bueno, no, la verdad que no fue una muerte, digamos, tranquila. Pero vamos a homenajearlo, y qué mejor homenajearlo con un disco en el cual se juntó con varios amigos, que se llama Lucille and Friends, un disco publicado en el año 95, ya tiene 20 años este disco, impresionante, en el cual se juntó con U2, Robert Cray, Steve Wonder, con Johnny Hooker, Mike Fleetwood, con Gary Moore, también fallecido, uh-huh. Branford Marsalis, hemos uh-huh. puesto alguna vez este tema con Branford, Albert Collins, otro fallecido, y algunos más que no son tan conocidos, y me pareció que el mejor tema como para homenajearlo es uno que hace un dueto con Robert Gay, que se llama Playing With My Friends, porque seguramente estará tocando uh-huh. con estos amigos allá donde estén todos juntos. Entonces vamos a escuchar del disco publicado en el año 1995, Lucille and Friends, el tema Playing With My Friends. With an oven and a stove, we'll Escuchamos a B.B. King, recordando a este gran bluesero y guitarrista y cantante, más cantante que guitarrista, porque con la guitarra era un acompañamiento. El punteo ese. Tocaba. Sí, pero bueno. En realidad era muy buen cantante. Ajá. Y bueno, también líder de autor, cantautor y todo lo demás. Bueno, B.B. King, Lucy Land Friends, Playing with My Friends, junto a Robert Cray. Bueno, seguimos con ellas. Seguimos, sí. ¿Te parece? Algunas de las cositas muy lindas que me han gustado. Este, viste que te dije que pegué una serruchada a la programación. Nunca hacemos el disco del año. Tenemos algún día, tenemos que hacer. ¿No? ¿Qué sé yo? Bueno, tontería. Yo pensé el otro día. Lo comentábamos ya antes. Cuando dijimos, bueno, hacer una programación con lo mejor del año, pero es muy complicada. Sí, muy complicada. Deberíamos, qué sé yo, hacer alguna encuesta, ¿no? Que la gente diga, bueno, como disco del año, para el gusto de los demás. Sí, por ahí antes del último programa, hacer algún programa especial para los hitos del año, por no sé, algo. Sí, qué sé yo. Bueno, qué sé yo. A mí particularmente me gustan mucho y me cuesta elegir algo como muy bueno. Hoy voy a traer algo. Que es muy, muy nuevito, que ya no me voy a adelantar porque, pero en este bloque ya lo vamos a pasar, que suena realmente fenomenal y que da como para disco del año, a pesar de que está a penitas días de puesto en la calle. O sea, pertenece más al próximo. Pero se va a hablar mucho de este disco, ¿eh? Ya más del próximo año que de este. Sí, mucho más del próximo año. Qué raro sacar un disco a fin de año, ¿no? Bueno, está bueno, para arreglar, para... Lo que pasa es que por ahí se van amontonando, ¿viste? Y discos que se van grabando y quedan ahí y hay que sacarlo porque... Bueno, vamos a escuchar esto. El baterista Wolfgang Hafner, mamita, Acoustic Shapes, un disco publicado por el sello alemán también ACT, el 28 de marzo del año 2008. Un disco con algunos añitos ya, pero muy, muy, muy jugoso. En trío, básicamente, con un músico invitado, el trombonista Nils Langdon, que toca su trombón en apenas uno de los temas. El resto de la banda, un trío conformado por el pianista Hubert Nass y el fenomenal bajista eléctrico y acústico danés Lars Danielsson, uno de mis músicos preferidos. Realmente un genio el hombre. Pero bueno, acá acompañando composiciones del propio Hafner en un disco realmente lindo, Acoustic Shapes. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, muy lindo lo que escuchábamos recién, al baterista alemán Wolfgang Hafner. Voy a tener que tomar lecciones de alemán también, si era posible. Un hombre muy, muy joven, al lado de, completado el trío junto a Hubert Nuss, también compatriota alemán, al piano, y el contrabajista danés, quiero decir, Lars Danielsson. Fenomenal este Acoustic Shapes, publicado por Sega CT el 28 de marzo del año 2008. Pues sabés que tenía 18 años cuando este chico fue... cuando era este baterista, cuando tenía 18 años, fue descubierto por el entonces mejor músico de jazz alemán, un trombonista, que no recuerdo muy el nombre por ahora. Inmediatamente empezó a tocar en la banda de él, pero posteriormente ya el sonido de su batería y aparte su nombre también empezó a circular dentro del mundillo jazzero alemán, después europeo. Y pasó a formar parte, por ejemplo, de una banda que yo solía escuchar hace un tiempo atrás, Passport, una banda de jazz fusión, una banda alemana, pero también ha participado de otras grandes bandas desconocidas para mí, ¿no? Pero con gente como Till Brunner, Nick Slander, por ejemplo, Till Brunner, el trompetista alemán, Nick Slander, el trombonista danés. Para formar parte ya posteriormente de bandas como músico invitado de bandas convocadas por Pat Metheny, Cassandra Wilson, Lalo Schifrin, Bill Evans, el saxofonista Mack Easton, los hermanos Breakers. Realmente fenomenal el toque, el ritmo que tiene este muchacho. que en este caso habrás escuchado un aire muy jazzero, pero también ligeramente pop en algunos momentos, una onda realmente fenomenal. Me encantó este Acoustic Shapes por Wolfgang Hafner, publicado por Siva CT, 28 de marzo del año 2008. Grabado en vivo, en la Filarmónica de Berlín, el 29 de octubre del año 2007. Bueno. ¿Con qué seguimos? Estoy dejando algo de lado ya. Bueno, pero no lo digas porque por ahí no tenemos tiempo. Bueno, capaz que sí. Bueno, pues sabes que vamos a ir derecho a esto. Cuando supe la noticia de la publicación de este disco, me fui de cabeza. Realmente fenomenal. Hablamos de Gonzalo Rubalcaba. Gonzalo Rubalcaba, el pianista cubano, que acaba de publicar un sello propio, el Five Passion, este último 24 de noviembre de este año. Un homenaje, un tributo a su gran amigo Charlie Hayden, fallecido hace apenas 2 o 3 años, no recuerdo muy bien la fecha. De aquella fecha hasta esta fecha se han sucedido cantidad de homenajes, tributos a la gran figura que fue el genial contrabajista estadounidense Charlie Hayden. No solamente un músico, ¿no?, con todas las letras, sino además un hombre con un compromiso político, un compromiso con la sociedad, férreo opositor a las políticas exteriores de su propio país. Con respecto a las guerras, por ejemplo, en Irán, etcétera, etcétera. Formó hace ya un poco más de 40, casi 50 años, una big band de protesta, la Liberation Music Orchestra, con la cual él solía reunirla, ¿no?, cuando la situación a nivel mundial se ponía complicada, específicamente por la propia intervención de su propio país, ¿no? Una de las poquitas cosas que se le podía, si se quiere, achacar o criticar al gran Charlie, es que muy pocas veces se cuentan 4 o 5 discos en los casi 50 años de formación de la banda, aproximadamente un disco cada 10 años. En la última década se publicaron dos discos en 6, 7, 8 años. En ese lapso de tiempo han pasado muchas cosas como hubieran motivado, ¿no?, el reunir a la banda. Pero bueno, supongo yo que nos juntamos cada 10 años y protestamos por todo lo que pasó en esos 10 años. Resumimos un poquitín. Hemos hablado pila de Charlie Hayden, un hombre que estamos más atentos a Charlie Hayden que a Gonzalo. Charlie ya murió, falleció. Bueno, pero hablamos de un hombre, un Charlie Hayden, que hizo absolutamente todo. Estuvo en la vanguardia del jazz allá en los 50, 60, cuando surgió el free jazz de la mano de Ornette Coleman. A esta última etapa de su vida, los últimos largos años, en donde él cultivó un estilo casi poético, ¿no?, de un sonido musical realmente conmovedor, ¿no? Así era la música de Charlie Hayden. Yo se la recomiendo para cualquiera. Cualquier disco de la última etapa de la Charlie Hayden, sobre todo con el Quartet Quest, da cuenta de su tremenda sensibilidad. Gonzalo Rubalcaba forma un cuarteto para este disco, como yo hacía ratazo que no lo escuchaba en cuarteto, y con una calidad realmente sorprendente. Lo único que acá sí le vamos a darle feo a Gonzalito es que no hay un solo dato de la banda que acompaña a Gonzalo en la grabación de este disco, ni en su propia web, ni en el micrositio que tiene de su sello, el Five Passion, ni siquiera en las otras publicaciones online, ¿no?, de revistas especializadas, en donde hay reviews, ¿no?, donde uno puede sacar algún datito, y sobre todo cuando falta información, ahí está. Se ve que es muy, muy, muy reciente el disco y no se han puesto los críticos a analizarlo y a publicar nada. Hasta el día de hoy no sabemos quién toca en el resto de la banda. Yo por ahí arrojé así como una idea de que posiblemente la guitarra podría ser la de Pat Metheny, porque el tema que vamos a escuchar es un tema que hizo el propio Charlie con Pat Metheny, Hermitage, allá en aquel fenomenal Beyond the Missouri Sky, más allá del cielo de Missouri, un disco bellísimo, súper, súper recomendable, pero parece... No sabemos. No, porque lo escuchas bien y no es el sonido de Pat, se le parece bastante, pero no es. Así que desconocido, por lo menos hasta estas horas, desconocido como cuál es el componente del resto de la banda. Gonzalo Rubalcaba, Charlie. Thank you. Bueno, muy lindo lo que escuchamos, Hermitage, el cuarto corte de este Charlie, así simplemente titulado, un claro homenaje a la memoria, a la gran figura que fue Charlie Haden. De hecho, la portada del disco, un contrabajo, una foto en blanco y negro. Está publicada. Sí, sí. Por el pianista cubano, radicado ya en los Estados Unidos hace una pila de años, Gonzalo Rubalcaba. Te debemos el resto de la banda, como dijimos antes del tema, porque desconocidos, ¿eh? Totalmente. Qué fallo realmente no poner, o un ataque de ego por el genial Gonzalo. Nada, no creo. Pero bueno, el tipo por ahí no puede estar en todo, pero la gente, la productora del disco, el sello grabador, el webmaster de la que controla la web. Esas cosas tienen que estar. La verdad que bueno, un descuido. Bueno, Charlie Hayden junto a Gonzalo Rubalcaba grabaron algunos discos memorables, ¿eh? Te cuento, Charlie Hayden con Gonzalo en su primera colaboración Nocturno, un disco bellísimo con una onda en el año 2001, con una onda muy así, muy latina, ¿no? Incluso la portada del disco es una foto del viejo, de la vieja, una callecita de la parte más vieja de La Habana. Una música realmente fenomenal. Después, The Land of the Sun, en el año 2004, y el último, publicado hace muy poquito, en agosto de este año, publicado post-mortem, Tokyo Adagio, la última grabación junto a Gonzalo, y una de las últimas que hizo Charlie, aún en vida, antes de fallecer, pocos meses después, en una presentación en vivo en Tokio. Un disco realmente fenomenal. Como este que escuchábamos recién, el tributo a la gran figura que fue Charlie Hayden, simplemente titulado Charlie, publicado por el sello propio, por el sello propiedad de Gonzalo Rubalcaba, Five Passion, el 24 de noviembre de este año. Todo suyo, maestro. Bien, pasamos, no mucho blues, sino que comentamos ya que fui corresponsal directo y exclusivo de Alrededor de Medianoche en el recital de David Gilmour el viernes pasado. Bueno, tuvimos la oportunidad de estar en el Hipódromo de San Isidro, un lugar difícil de llegar, muchas complicaciones con la organización. Empezó media hora más tarde, justamente por eso, la gente seguía llegando, pero oleada impresionante. ¿Matecito? No, muchas gracias. Y bueno, media hora después tuvieron que retrasarlo porque la gente no llegaba. Y uno veía el campo y llegaba, gente al campo y llegaba. Es más, gente llegó a mitad del recital, cuando hizo un break, en la mitad del recital. Así que la organización fue un desastre, la salida fue peor. 3 horas para poder primero llegar al lugar donde estaba estacionado el auto, porque había un mundo de gente. Sacar el auto de estacionamiento fue terrible, terrible. Porque a priori uno podría pensar, bueno, en el hipódromo, dijiste. Sí. Bueno, un lugar donde se llena habitualmente para las carreras importantes y qué sé yo. La gente accede más o menos, yo pensaba, ¿no? Sí, pero no está preparado para 70.000 personas. No. Realmente no es un estadio de fútbol en el cual están preparados para eso. Yo creo que el mejor es River, que tiene, digamos, el acceso más fácil porque hay avenidas por todos lados. Después, bueno, el de La Plata, yo tuve oportunidad de ir y se accede. Y la verdad que el desagote es muy rápido, muy rápido, porque tiene como 8 puertas, así que la gente sale por todos lados. ¿Y el sonido, que es lo más importante? El sonido, ¿no? Fue impresionante. Ah, mira. Justamente con un amigo, Marcelo Barroso, que estuvimos juntos, decíamos, tiene el sonido, escuchábamos un sonido como si estuviéramos en un teatro. Mirá. Y estábamos al aire libre. Tenía unas cajas de sonido terribles, gran parte del escenario, al lado del escenario, por lo menos tenía, no sé, 50 metros de sonido. A su vez tenía en los laterales más sonido. Cuando termina el campo VIP, tenía otras cajas de sonido y han puesto dos pantallas. Por ahí faltó en lo que sería tema show. ¿Chicas bailándonos? No, dos pantallas a los costados para poder seguirlo, porque él trae la famosa pantalla circular con las luces en los bordes, que bueno, también utiliza para pasar videos, como hace habitualmente Pink Floyd, Roger Waters, siempre es habitual, es de ellos. Pero bueno, el show comenzó, básicamente él venía a promocionar su último disco, que fue publicado en septiembre de este año, Rat That Lock. Un disco que se aparta un poquito de lo que fue el anterior, An Island, con algunos temas, como decíamos, bastante sapo de otro pozo, como justamente el título, la canción que le da el título al disco, que es Rat That Lock, que es una canción bastante pegadiza. Y otra canción, que es la que vamos a escuchar ahora, y por ahí después seguimos charlando un poquito. Este es un blues que hemos pasado, creo, en otra oportunidad, y se llama, está sacando foto y no sale. No, en lugar de apretar el disparador, apreté el botón de on-off. Suele suceder. Vamos a escuchar entonces este lindo blues, muy tranquilo, bien clásico, de este disco Rat That Lock, de David Gilmour, que se llama The Girl in the Yellow Dress. Bien, escuchábamos entonces a David Gilmour con... No era el tema que yo había elegido, a Jairo no le gustó, así que estamos, este es el tema que yo había elegido. Pero bueno, tuvimos una pequeña... Beauty es el tema, un tema, como decíamos con Juan, que por ahí es cortito, pero tiene esos climas que crea de Gilmour, que no lo crea cualquiera. Por ahí algunos lo critican porque dice que es muy básico para tocar la guitarra, ¿sí? Y solamente... Pero el clima que utiliza una sola escala, pero ahí había escuchado a algunos músicos que son fanas de Gilmour y dice, pero hay que tocar esas notas de esas escalas como la toca Gilmour, un tipo que no es virtuoso, no es un tipo rápido, pero realmente crea unos climas, sí, que son inigualables. Digamos, para mí eso le da a Pink Floyd, esa música, esa atmósfera que te envuelve con esa voz también, porque te dice mucho efecto en la voz, y lo utiliza también en el recital, como una especie de sonido espacial. Los coros también, utiliza mucho los coros, tipo soul, ¿viste? Una cosa así. Que exactamente. Digamos... Acá tenía, bueno, tenía como 7, 8 personas, músicos dentro, arriba del escenario. Phil Manzanera era el guitarrista, el segundo guitarrista, y después, bueno, los artistas que siempre la acompañan. Pero realmente fue un show de aquellos que no se van a olvidar fácilmente. Mirá, la crítica de los diarios también ha sido, van en ese sentido. Después hablamos, bueno, un poquito más. Ojalá que venga más seguido, es la primera vez que viene por acá. Exactamente. Bueno, otra novedad, para obviamente para nuestro espacio, es el guitarrista israelí Roten Sivan. Fenomenal este guitarrista, me encantó la primera vez que lo escuché. Realmente tiene un toque, una elegancia para tocar fenomenal. Otro que también no, al menos en este disco, ¿no? No descolla en notas disparadas al montón. Crea climas realmente fenomenales. Tiene una crítica fantástica. Estamos hablando de un hombre que cayó por los Estados Unidos, por Nueva York, hace algunos años, luego de haberse graduado. No rompa nada. Perdón. Luego de haberse graduado allí en su país natal, se trasladó a la Gran Manzana, como suelen hacerlo muchos músicos, en busca de mejores posibilidades, ¿no? Y fíjate lo que dicen algunas de las publicaciones más prestigiosas. Por ejemplo, la Downbeat dice: un guitarrista talentoso, combina energía, ideas y un notable talento, una voz muy bienvenida en la escena local. Otro dice, otra revista también online dice que tomó la escena jazzera de los clubes neoyorquinos, cayó como una tormenta este hombre. Un estilo y un sonido muy fresco y una sofisticación notable en su manera de tocar, dice la prestigiosa Just Time Magazine. Un gran músico como es el baterista estadounidense Ari Honig dice: confío en sus habilidades para transformar el mundo de la guitarra jazzera. Notable, ya van a escucharlo ustedes, realmente fenomenal este muchacho muy muy joven, Roten Sivan, liderando un trío junto a Haggai Cohen Milo en bajo y Colin Stranahan en batería. Roten Sivan Trío. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Lo que escuchábamos recién, Rotten Sipan Trio, A New Dance, el disco publicado por el sello español Fresh Sound, el 4 de septiembre de este año. El décimo y último corte, I Fall In Love Too Easily, decíamos en trío junto a Haggai Cohen Milo en contrabajo y Colin Stranahan en batería. Músicos invitados, Daniel Wright en voces, en un solo de los temas, y Odette Sur, el saxo tenor, en este tema, en el último que escuchábamos recién. Re lindo, muy lindo. Viste que toque fenomenal que tiene este muchacho. La tapa del disco es muy linda también. Y la web, su propia web, en donde publicita este disco, tiene un detalle, muchísima información, que es lo que importa. Pero también yo me fijo mucho en el diseño y en la pulcritud de este artista, que como dice uno de los críticos por ahí, más que un músico de jazz, es verdaderamente un artista. Bienvenida sea las webs de los artistas con información, pero además con ese toque de delicadeza que tiene que ir con, ¿no?, con la faceta musical. Ambas concuerdan, ambas mantienen una comunicación y una comunión realmente importante. Rotten Sipan, vamos a seguir al tanto de los pasos siguientes de este muchacho, que realmente tiene un toque fenomenal a la guitarra. Vamos a ir con otra de las cosas que motivaron que yo modificara la programación. Un disco muy nuevito también, por el baterista estadounidense Billy Stewart, Space Squid, publicado por el sello Pirouette el 30 de octubre de este año. Muy jazzero, muy muy jazzero. Junto a Ben Street en contrabajo, Bill Carruthers en piano y Seamus Blake en saxo, tenor y soprano. Una banda recontra fenomenal para este Space Squid por el baterista Bill Stewart. Bueno, muy bien, escuchábamos a este joven músico, nacido el 18 de octubre del año 66. Jovencito, ¿eh? Sí. Pendix, Billy Stewart, baterista estadounidense, Space Skid, el disco publicado por el sello Pirouette el 30 de octubre de este año. Billy Stewart en batería, Ben Street, contrabajo, Bill Carruthers en piano, saxo tenor y soprano, Seamus Blake. Una banda recontra fenomenal, requete contra fenomenal para este disco, muy muy jazzero, ¿sí? Con una tapa, una foto del espacio, una foto tomada por el telescopio espacial de la NASA, muy linda, para este muy reciente disco del genial baterista Bill Stewart, ¿eh? Que como decíamos antes del tema, motivó que yo modificara la programación dejando a otros grosos afuera, ¿eh? Música que, bueno, ya la vamos a pasar en algún momentito. Bueno, todo suyo, maestro, porque bueno, ya casi estamos sobre la hora, dijo un loco. Terminando un poco con el análisis del recital, empezó con el nuevo disco, con tres temas del nuevo disco: 5 AM, Rattle That Lock y Face Stone. Y ahí, el bombazo, Wish You Were Here, el temazo, sí, claro. Del mismo disco. Después pasó por todo, por todos los discos de Pink Floyd. Pasó por El Momentario Lapso de Razón. Tocó, bueno, algunas cosas psicodélicas como Astronomy Domain, de uno de los primeros discos, que siempre lo hace. En realidad es un set que siempre lo viene haciendo. Algo de Atom Her Mother, cosas también rarísimas. De la loma de aquella época. Exactamente. Pasó también por bueno, El Lado Oscuro de la Luna. La psicodelia, ¿no? La primera etapa. Exacto. También pasó por El Lado Oscuro de la Luna con Manny, con Us and Them, con Time. Y también después me echó algún otro temita, o dos temitas más del disco, que prácticamente casi lo tocó completo, excepto dos temitas nada más. Hizo un corte en el medio, lo cual con eso logró que mucha gente que estaba afuera pudiera entrar. Como decíamos, oleada. En el campo VIP se veía, parecía un hormiguero, porque iban la gente que acomodaba con las linternas, iban por todos lados. Bueno, comenzó la segunda etapa, y bueno, nos faltaba Shine On Your Crazy Diamond, el parte es 1 a 5, Fat Old Sun también, y bueno, antes de terminar, supuestamente había terminado, la gente ovacionó. Se suponía que después del break, más todas las canciones que había tocado, no iba a salir, pero uno tenía cierta perspectiva porque no se había apagado la pantalla, había quedado medio, digamos, apagada, pero no del todo, y arrancó con Bress y terminó con Confortablemente Adormecido. Antes había tocado Run Like Hell de The Wall. Fue terrible. Realmente fue una apoteosis. La gente estaba encantada. La sutileza de Gilmour, la emoción de verlo por primera vez, porque como decías vos, nunca había venido. El recuerdo de los recitales de Roger Waters, que también, bueno, uno podía hacer algunas comparaciones, porque también tocaron algunas canciones que coincidían. Pero el tipo muy sencillo, una remerita negra, pocas palabras, pero importantes, saludando a los fans. Y completó un recital que realmente va a quedar para el recuerdo, porque fue uno de los mejores que yo por lo menos he podido ver, junto a los recitales de Roger Waters. Yo soy fanático de Pink Floyd. Así que, bueno, entonces terminamos entonces con este análisis o relato del recital de David Gilmour, con la última canción, digamos que termina, que es el último track del disco Rattle That Lock, y esto se lo voy a dedicar a un amigo que, bueno, no está más, y yo justamente iba a ir con él a este recital, el cual recordamos todos los amigos en cada momento y en cada tema. Vamos a escuchar entonces And Then. Bien, ese era Debbie Gilmour y el tema And Then de su último disco Rattle That Lock. Y ya nos estamos yendo, ¿no? Nos estamos yendo y vamos a irnos con, como acostumbramos desde hace, desde que arrancamos nuestro espacio, nos despedíamos. Yo 10 años, por lo menos. 10 años. Bueno, hace 25. Hace 25, 24. 24, porque en realidad son 24 emisiones, 25 años que arrancamos, pero un año no salimos. Bueno, no importa. Números. Lo que importa es que estamos acá. Comenzamos, sí. Y además manteniendo ciertos rituales, como el ritual de cierre de cada año, como el ritual de apertura de cada año. El de apertura es Michel Petrucciani falleció el 6 de enero, ¿no? Entonces, desde a partir del año 2000, inmediatamente después de su fallecimiento, arrancamos el primer programa con un homenaje hacia él. Después se le sumó Michael Brecker, que falleció en febrero del año 2004, creo. Ya tanto hace ya. Bueno, y en el ritual de cierre, vos incluiste Papo. Algunos también, Papo. Papo, que murió en el 2005. Sí, sí, en nuestro receso. Y en el cierre, ¿no? El himno, como le solemos decir, a aquella grabación, a aquel tema que fue grabado originalmente, hablamos de Are You Going With Me, por el Pat Metheny Group, cuya versión de estudio significó en el año 80-81, significó la aparición de la guitarra sintetizada, la Sinclavier de Pat, que es un sonido, un sello propio, una marca propia, la Sinclavier tocada por Pat. Aquella fue la primera vez. La versión de estudio, obviamente, linda, pero no como la en vivo, ¿no? Que grabara Pat en una gira estadounidense en el año 82, Travels, un álbum doble, en donde arranca en el disco 1, dos vinilos, te imaginás que en aquella época vinilo, con una versión en vivo que vamos a escuchar ahora, cumpliendo con nuestro ritual de cierre, ¿no? Pero bueno, no sin antes decirte que bueno, el martes que viene, la última emisión también de disco completo de los martes, con aquel disco que grabara, o hablando de Pat Metheny Group, Lal Mays, ¿no? El co-keeper de Pat en aquella genial formación, Lal Mays Quartet, de Louis Whitburn Concert, un disco grabado en el año 93, 14 de noviembre del año 93, pero publicado hace muy poquitos días, 6 de noviembre de este año, un disco que estuvo muy guardadito por ahí todo ese tiempo. Y después, bueno, tanto los jueves, la salida de los jueves como los martes, irán programas grabados, ¿no? Hasta que, bueno, salgamos nuevamente, ojalá pueda ser sobre esta misma señal. Bueno, ¿qué más te podemos decir? Muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo. Sabemos que nos escuchan mucho. El teléfono no suena mucho, o casi nada. Pero amigos, cada tanto alguno aparece. Pero por la calle nos comentan. Bueno, y por eso que hemos estado tanto tiempo, ¿no? Porque si no, nos hubieran corrido hace rato. Lo importante es mantener viva la música. Sí, sí, sí. Divertirnos, bueno, aquel que nos quiere escuchar, la idea es proporcionarle lo mejor que podemos darle, es música. Y la música, como decimos, es maravillosa, la música es sanadora, la música es genial, un componente esencial de nuestras vidas y de la de muchos. Te podrá gustar o no el estilo en particular, pero siempre hemos tratado de poner un poquitito, ¿no?, de todo, como para generar esta cosa de que el jazz no es una cosa seria, ¿no? Para entendido, fíjate nosotros. Difícil. Difícil. Así que, y hay para todos, ¿eh? Realmente para todos. Bueno, que Dios nos bendiga a todos, que pasemos una Navidad y un año nuevo realmente fenomenal. Que podamos curar todas las heridas, ¿no?, que esta famosa grieta ha generado. No vamos a hacer nombres ni ponernos a generar polémica, no es nuestra intención, pero que podamos sanar toda esa increíble separación y peleas y pujas y diferencias, ¿no?, que en los últimos años se ha alimentado sobremanera. Y bueno, no nos merecemos eso. Yo creo que la música es un unificadora. Sí, la música une. Escuchar música. No hablemos de política, escuchemos música. También saludamos a nuestros operadores. Claro. Que nos han acompañado durante todo el año, Jairo Mancio y Nico Casiano. Exactamente. Bueno, y a todo el personal de la radio que se ha portado también con nosotros. Exactamente. Será hasta el año que viene, que la pasen recontra lindo. Muchísimas gracias por estar. Nos vamos con el himno, de Pat Metheny Group. Gira estadounidense, Travels, año 1982, publicado por el sello SM, Are You Going With Me? Hasta el año que viene, hasta cada momento, muchísimas gracias. Chau, chau. Thank you.